hago algún bien y nadie me ve. Y todos preguntan, ignoran quién fue y nunca sabrán que fui yo, porque me encanta el misterio, sí. Me encanta el misterio, sí. Cuando hago algún bien y nadie me ve, mamá no sospecha ni en mí pensará, pues lave los platos y el baño limpié. Me encanta el misterio, sí. Ayudo a mi familia y amigos también, y así lo sorprendo una y otra vez. Me encanta el misterio, sí. Cuando hago algún bien y nadie me ve, papá del trabajo muy tarde llegó, y mientras no estaba el jardín arreglé. Me encanta el misterio, sí. Me encanta el misterio, sí. Cuando hago algún bien y nadie me ve, a lo del vecino galletas llevé, y corrí después de que el timbre toqué. Me encanta el misterio, sí. Ayudo a mi familia y amigos también, y así lo sorprendo una y otra vez. Por eso me encanta el misterio, sí, porque me